por la camioneta y bueno, llegamos. La camioneta no tuvo ningún problema. No fue despacio, sino que veníamos a 100, 150, lo que sea, y la camioneta ni la sintió. Y bueno, eso fue obra de Dios, ¿no? La verdad que Dios abrió muchas puertas allá. Otra de las cosas, también habíamos ido a la radio y cuando llegamos nos dicen, bueno, chicos, van a salir en la radio y en la tele. Y no estábamos preparados para salir en la tele. La verdad, yo fui solamente a hacer programa de radio, me imaginé hablando, pero tenía la cámara ahí adelante. Y le dijimos, pero nosotros solamente venimos a hacer el programa de radio. Y nos dijeron, no, van a hacer el programa de televisión, le va a salir el mismo precio, nosotros pagábamos un espacio. Y bueno, nos abrieron también la televisión para que podamos compartir. Así que Dios estuvo abriendo muchas puertas, también nos regaló por parte de los vecinos mucho material para compartir con los chicos. Así que bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos a nuestro Dios que nos abrió todas esas puertas. Y lo voy a dejar hablar un poquito a Alfredo porque si no voy a contar todo yo. Bueno, hola. Ir a Santiago fue una primera experiencia, fue la verdad que algo demasiado nuevo. Llegar allá y encontrarme, bah, no sabía ni con qué me iba a encontrar, no sabía ni qué tenía que hacer, sé que solo que teníamos que ir a trabajar. Fue algo muy lindo, las reuniones, se sintió la presencia de Dios. Con muchas expectativas, la verdad que se taparon todas, es más, Dios, como dice él, lo tocó, me tocó a mí. Hizo saber muchas cosas que por ahí no sé si es necesario irse hasta Santiago, compartíamos con Camila la otra vez, no sé si es necesario irse hasta Santiago, sabemos nuestros vecinos cómo están, nuestros amigos, pero Dios tenía una tarea para nosotros allá y la verdad que fue muy lindo. Ahí fui también con una carga de a ver si había chicos adolescentes, jóvenes, y no lo sabía, están en las calles, en los bailes, solo había uno, así que pude charlar con él, pude ver que se planteaba y la verdad que las ganas de trabajar que tienen allá son muchas. Y bueno, fuimos para eso. Dios mostró también de que no me tenía que estar preocupando de qué vamos a comer, de qué vamos a vestirnos, de muchas cosas, que ya no somos chiquitos, que ya no podemos estar tomando una mamadera, sino que ya nos tenemos que poner a trabajar. Y mostró muchísimas cosas de que el amor tan grande que tiene hacia nosotros, de llevarnos hasta allá y de usarnos, fue algo muy lindo. La manera también de la humildad que hay allá, tremenda, y la necesidad de que necesitan de Dios verdaderamente, fue algo tremendo. Fue algo de que no me lo esperaba, consideré que iba a ir bien predispuesto, pero yo un momento de que necesitamos orar, necesitaba, porque había algunas veces que no sabía de qué forma alentar a ciertas personas y Dios siempre tuvo palabra, la verdad que fue algo muy lindo, cómo Dios sobró en regalarnos cosas como globos, bueno, infladores, cosas así que no conseguíamos por ningún lado y la verdad que fue algo muy lindo, ver el amor de los chicos, de que en un momento nos miraban con cara así de miedo y después no nos podíamos despegar de ellos ni ellos de nosotros, nos pedían de que nos quedemos hasta agosto, ahora la segunda semana de que se hacen el día del niño, que le hagamos juegos, que nos vistamos de payaso y bueno, esas cosas, bueno, la verdad que Dios estuvo, Dios está y fue algo muy lindo. Bien. Nos alegramos en Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y también las quiere decir acá, no es porque solamente a Santiago Dios quiere hacer cosas. Dios también quiere hacer cosas acá, cosas grandes con nosotros, con cada uno de los que están aquí, amén. Y allá era una iglesia chiquitita, habían pocas personas pero con un espíritu muy grande. Y yo sé que acá también lo hay, que se juntaban y que se reunían para alabar al Señor, ¿sí? Con una sola guitarra, yo le decía, chicos, teníamos una sola guitarra allá. Pero igual, adoramos al Señor porque esa también era su voluntad. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. Y hoy acá tenemos, como decíamos allá, ni siquiera cuántas comodidades tenemos acá a veces, ¿no? Aire acondicionado, teclado, guitarra, bajo, ¿sí? Pero el espíritu tiene que ser el mismo y más también. Adorar al Señor con todo el corazón, ¿amén? Te invito a que te puedas parar de pie, poner de pie nuevamente y seguir adorando al Señor, decirle, papá, Nos hemos congregado acá en este día para darte gloria, solamente a ti, ¿sí? Se arrimó a la iglesia donde estábamos, Dimensión de Vida, con su esposo, y comentó que ella llegó al lugar porque nos vio a nosotros en la tele y estaba mal porque su esposo dice que no dormía hace 2 días, estaba totalmente alcoholizado, y pidió que oremos por ella, y ahí está la bendición, ¿no? Nosotros obedecimos. El Señor nos dijo, vayan a la tele, fuimos. Esta mujer pudo escuchar su palabra, se arrimó a la iglesia, pudimos orar por ella y volvió con una bendición también a su casa porque escuchó la voz de Dios que le dijo, anda, anda a esa iglesia que vas a recibir algo. Y ahí está la bendición. Ahora vamos a ver un video de lo que pasamos allá en Santiago. Comprar mercado, de 13 chicos y chicas, se dividen en dos. Por un lado lideraba uno de los grupos de Cardón Esquina, nuestro hermano Omar, que él ya va a estar compartiendo el domingo que viene. Y por otro lado estuvimos nosotros. Y realmente no teníamos realmente en claro lo que iba a suceder. Pero sí había muchas ganas, muchas perspectivas. Y realmente Dios fue fiel. Desde que llegamos a ese lugar, el día viernes, 3:30 de la tarde, cansados, Dios nos renovó, como nuestro hermano Ernesto, casi 40 horas manejando, anduvo. Y realmente Dios nos renovó nuestras fuerzas, ¿sí? Fuimos recibidos en ese lugar y en horas nomás ya estábamos trabajando. Manos a la obra, dijimos. Buscamos de Dios, nos encominamos en sus manos y salimos a hacer visitación. Esa misma noche Dios nos habló con una palabra que estaba justamente uno de los primeros textos proyectados, Segunda de Crónica, capítulo 7. Y en ese momento, esa noche, hubo un clic. La iglesia de Nueva Esperanza cambió. Cambiamos nosotros y cambió la iglesia. Porque realmente, como de que escuchamos que comenzó esta reunión, no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo que obró libremente, que realmente desató su presencia en ese lugar y nos pusimos en sus manos y realmente Dios obró. ¿Contás algo, Facu? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, un poquito de lo que él estaba hablando. Yo vivimos muchísimas cosas y quizá contarle todo es como muy reiterativo porque la mayoría ya contaron, ¿viste? Lo que vivimos. Pero a mí lo que me impactó es que yo le preguntaba a Dios, yo le decía, ¿por qué yo acá en Santiago del Estero puedo manejarme así, depender de vos 100% y dejar que vos te muevas y ver tu mano? Y quizá acá trato de hacer las cosas, pero no me sale. Y el Señor me decía que yo, allá yo estaba a ciegas, ¿no? Yo decía, Señor, yo voy a donde vos me mandé. Y íbamos y el Señor movía su mano y se veía claramente cómo Dios se movía. Y acá quizá Él me decía, vos estás en tu casa, estás en tu trabajo, en tu iglesia, y vos ya te manejás así, ya. Yo hago así, Señor, te pongo adelante, pero yo me manejo así, Señor, yo hago las cosas bien, no está mal. Pero el Señor es más amplio que cualquiera de nosotros y quiere hacer las cosas mejor. Hace con excelencia el Señor. Tenemos que dejarlo que Él trabaje. No solamente nosotros, lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y Dios va a hacer un mover. Dice que todos los días va a hacer cosas nuevas. Y a veces, no sé si le pasa a alguno a ustedes, pero siempre mis días eran siempre lo mismo. O sea, vivía, la pasaba bien, todo, pero siempre los mismos días. Y Dios te dice, no, allá hay una vida abundante para vos, hay una vida grande que tiene para la iglesia, que yo la quería compartir con ustedes. Y que se dejen en las manos del Señor que Él va a obrar. Él es grande y poderoso. Y día a día va a hacer cosas nuevas. No nos quedemos con lo que vivimos o lo que vamos a vivir. Dios es grande. Y yo ese mensaje que tenía para darle a ustedes es eso, de que nos entreguemos en manos del Señor y decir, ve tú delante de nosotros, pero con un corazón sincero para que Él pueda orar. Como decía de la camioneta, yo en otros tiempos, si me hubiesen dicho, la camioneta estaría preocupado, la camioneta, el pastor me llamó y me dijo, no, quédate tranquilo. Pastor, la camioneta no me importa. Digo, es lo que menos me importa. Yo, la camioneta no me saca, o sea, la paz que tengo, el gozo que tengo acá, dice, dejé de lado la camioneta. Sabía que Dios me había llevado a mí, al grupo, y que Él nos iba a traer de nuevo a casa, porque Él es fiel y Él termina la obra que Él inicia, la termina. Así que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él y no ver el problema, sino ver la solución que es Jesús. Así que yo realmente tuve el grato momento de compartir con los hermanos. Los que viajaron fue Facundo, en mi grupo hacia Nueva Esperanza, Jorge, Camila, Carmen de López, que en este momento no está, ella está un poco descompuesta en este momento. Margarita, que también no está hoy, está ausente. Bueno, Nicolás y Alfredo. Realmente Dios utilizó al grupo de una forma muy especial. Nos utilizó llevando la palabra. Pudieron compartir la palabra ya Walter, Jorge, también yo. ministraron los chicos, como Camila estuvo presidiendo en todas las reuniones, y realmente pudimos ver la mano de Dios obrar. El día, bueno, después que ese viernes hizo un impacto Dios a través de su palabra, el día sábado muy temprano estuvimos buscando, como veían en algunos lugares, en algunas fotos, la presencia de Dios en nuestro devocional es un tiempo. Y Dios abrió puertas, salimos así a distintos lugares, estaba planificado ir a la comisaría, hospitales, casas. Y realmente lo único que pudimos hacer fue comisaría y las casas. Al hospital en ese día no pudimos llegar. Porque íbamos caminando y te decían, ¿ustedes dónde son? Somos de Florencio Varela, estamos en la iglesia de Nueva Esperanza, Dimensión de Vida, La Bautista. Vengan, yo quiero que vengan el día domingo a nuestro programa. Están invitados. Este canal, este programa sale a todo lo que es la ciudad de Nueva Esperanza. Pudimos concurrir ahí. Fuimos a la comisaría, fue algo muy raro, porque había un cartel muy grande que decía visitas únicamente jueves y domingo, sin excepción a nadie. Dios sobró, nos abrió la puerta, pudimos ministrar a 10 personas, 10 detenidos, de los cuales muchos están con casos bastante graves allí, pero Dios obró y trajo libertad, libertad en su mente, en su corazón. Ellos aceptaron a Cristo, pero había algo muy particular en uno de ellos. Un joven de 20 años, Joel, nosotros oramos, le presentamos el plan de salvación, volvimos a orar y Dios claramente dijo, vos, así como les digo, vos me conocés hace mucho tiempo, volvete nuevamente a mí, poné, hacé las paces conmigo y yo te voy a utilizar. Un rato más tarde nos dimos cuenta que este joven había concurrido un tiempo a una iglesia, se apartó, comenzó en el delito, pero Dios nuevamente lo llamó, él es fiel. Y no sabíamos que eso iba más profundo, él tenía un llamado pastoral. Y Dios estaba nuevamente buscando a su hijo. Pasaron situaciones, visitamos casas, había unas casas donde fuimos a orar por personas, quiero que vengan a orar. Allá hay mucho problema de úlceras. No sé si es algo espiritual, si es parte de la tierra, todavía no saben los médicos cómo curar, hay muchas personas que tienen todo úlceras de la rodilla hacia abajo, las plantas, los pies, en sus dedos. Fuimos a orar, creo que oramos esa mañana como en 6 o 7 hogares, y incluso vengan, pasen, los chicos tuvieron esa experiencia, oren por mi hija que está en cama hace varios meses, oraron, Dios hizo milagro, porque varias de esas personas estuvieron el día sábado, y así como esas, hay otras cosas más que Dios hizo, y que le puedes pasar la noche contando, pero Dios quiere algo más allá. Y es un poco lo que vamos a compartir hoy, por eso yo le pido a Walter, en este momento se puede estar pasando. Él va a llevar una reflexión, justamente de Segunda Crónicas 7, capítulo 10 en adelante, creo que es aproximadamente. Un poquito, 7, a partir del 7. Vamos a orar por vos. Realmente nosotros le pedimos a Walter que pueda transmitir, que pueda estar en esa comunión con Dios, y le pedimos y le rogamos a Dios que pueda vivir, más allá que él estuvo aquí, lo que nosotros vivimos. Y este es nuestro anhelo, que también a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, ustedes puedan recibir lo que recibimos. Dios nos dio una palabra. Ayer, el día domingo, Dios sanó la tierra de Nueva Esperanza, sanó a su iglesia, Dios los desafió, y el día domingo le dio una palabra justa, de salir de la barca, los animó. Y anhelamos que también este tiempo Dios les hable a través de nuestro hermano, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso yo quiero orar por Walter y quiero orar por ustedes en este momento, para que realmente la obra se manifieste en su pueblo. Amén. Bien. Señor, en este momento venimos delante de ti, delante de tu misma presencia, Señor, con ese gozo que traemos de allí, de Santiago, pero ese es el mismo gozo que queremos compartir aquí, en este lugar, Señor, con tu iglesia amada. Señor, yo te doy gracias por ser parte de esta iglesia, de esta congregación hermosa, Señor. Gracias por mis hermanos y te ruego, Espíritu Santo, en este momento que tú estés obrando en cada uno de los corazones hoy aquí presente, que realmente podamos hacer de lado, Señor, de quién soy, de hace cuántos años que estoy aquí, si soy viejo, si soy joven, soy un niño, un mayor, que realmente en este momento podamos estar en tus manos, Señor, despojado de todo aquello que aturbe nuestra mente, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú quites todo aquello que venga a impedir, Señor, el fluir de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo bendigo en este momento la vida de mi hermano Walter. Yo te ruego que lo unjas con una doble porción de tu espíritu. Que el poder de tu espíritu ya comience a obrar en su vida, en su corazón, en su mente. Que cada palabra que salga de boca sea como esa palabra, como esa espada de doble filo, Señor, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Lo bendecimos y declaramos, Señor, que su palabra, tu palabra, Señor, tiene poder y autoridad para sanar, para restaurar, para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel y justa, Señor. Gracias te doy por mi iglesia. Gracias por los momentos que puedo vivir junto a mis hermanos en Santiago y bendigo la congregación de Nueva Esperanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlos a que podamos darle un aplauso a todos aquellos que han ido a Santiago del Estero. Vamos a dar un fuerte aplauso. Por varias razones, ¿sí? Ellos contaron el testimonio acá y a veces cuando estamos acá adelante, ustedes tienen que escucharlo a ellos. Parecían los, yo los escuché los primeros días, parecían los discípulos cuando habían venido, que Jesús los envió a predicar y decía, los demonios se sujetan en tu nombre, Señor, hicimos esto, milagros. Y a veces estamos acá y hay mucho más para contar. Así que yo los animo a que cuando termine la reunión agarren a este grupo y al otro grupo y compartan con ellos estas experiencias maravillosas que pudieron disfrutar en aquel lugar. Yo les digo a ustedes, si yo le diera a ustedes ahora el micrófono y le diría, pasen y compartan una palabra acá, ¿qué haría la mayoría? Se esconden, a ver, levanten la mano y quizás ninguno se animaría a hacerlo. Ellos estuvieron, como contaba Nicolás y algunos, tuvieron que ir a una radio a hablar, pero después le dijeron, no, vas a salir en un canal. Se tuvieron que peinar, acomodarse y compartir un mensaje en la televisión. ¿Saben que hay algunos de los que han venido de allá que ya quieren tener su programa de radio, conquistar la televisión? ¿Amén? Por eso le digo, le tenemos que dar un aplauso al Señor porque Él hizo posible de que estos hermanos fueran allá y compartieran todo lo que Dios tenía. ¿Amén? Ahora vamos a dar un aplauso al Señor. Pero vamos a hacerlo más fuerte porque es para el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. El Señor hace esas cosas, ¿sí? Y yo espero que en la vida de ellos y en nuestra vida pueda haber un Santiago todos los días, ¿sí? Un Santiago del Estero todos los días. ¿Saben algo maravilloso que hicieron ellos? Se levantaban temprano, ¿sí? A algunos nos cuesta, ahora que hace frío, allá imagino que el clima era un poquito mejor, pero algunos se levantaron temprano. ¿Qué sacrificio hicieron? Se levantaron temprano para buscar del Señor, alabar y hacerse un programa de lo que tenían que hacer ese día, ¿sí? Y así debería ser nuestra vida, nos tenemos que contagiar de eso, que haya un Santiago todos los días. Me levanto a la mañana y, Señor, ¿qué tenés para mí en este día? ¿Sí? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuánto nos cuesta? La pregunta correcta sería, ¿a cuántos nos gustaría esto? ¿Sí? Que sea un Santiago todos los días, ¿sí? Que sea como los discípulos, Señor, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y venir contentos a casa, vos no sabés lo que me pasó en el trabajo, a cuántos pude compartir el mensaje de salvación. Tiene que haber un Santiago todos los días. La semana que viene vamos a seguir escuchando más testimonio de lo maravilloso de nuestro Señor, de lo que Dios hizo. A mí me impacta esto de que no manejarnos, como decía Facundo, con lo que ya sabemos, con las estructuras, con cumplir ciertos horarios, sino, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Sí? Hay cosas para hacer, pero yo quiero concentrarme en las que vos tenés para mí, ¿sí? Y yo quiero que volvamos a poner la declaración de misión de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo era? Glorificar a Dios, ¿cómo? Para en Florencio Varela, en Santiago del Estero, en Argentina, ¿y hasta dónde? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu palabra, Señor, y que en esta noche, Señor, simplemente puedas ser un canal de lo que vos querés compartir, Señor, puedas hablar y que tu Espíritu Santo corrija todo, Señor, lo que salga de mi boca y que pueda llegar, Señor, al corazón, al pensamiento, Señor, a la mente de cada uno de los que estamos aquí. Nos renueve, Señor, a través de tu palabra. Seamos transformados, Señor, por mediante ella, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Y vamos a leer un pasaje que los chicos habían compartido en aquel lugar. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 11. El mensaje de hoy lo vamos a titular Dios hace pacto con nosotros. Dios hace pacto con nosotros. Vamos a ir a todos los que tienen el pasaje en el capítulo 7. Vamos a volvernos un poquito atrás. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 6. Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a buscar primeramente Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Amén. Dios, cuando dice que Dios habita en la oscuridad, Dios habita en todo lugar. Dios no lo podemos encasillar ni inclusive en este templo. Dios está en todos lados. Aun cuando la mujer samaritana dijo: ¿a dónde tenemos que ir a adorar al Señor? Al monte aquel, al otro monte. ¿Y qué le dijo Jesús? Los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, y así lo debemos hacer, y no hay lugar. El Espíritu Santo habita en nuestras vidas y en el lugar donde estemos podemos hacerlo. Pero es importante venir al templo, por supuesto, porque aquí estamos todos sus hijos para reconocer su nombre, crecer y aprender. Pero Salomón dijo: yo he edificado una casa morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y ahora vamos al capítulo 7, versículo 11. Eso es lo que Salomón había propuesto. Se había propuesto hacer una casa para alabar al Señor y glorificarlo. Y que todo el pueblo pudiera ir a aquel lugar y ofrecer sacrificio y adoración a nuestro Señor. Y el versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. ¿A ustedes no les pasa que a veces comienzan con algo? Sí, me voy a proponer hacer esto. Y cuando están por a mitad de la semana, ya nos olvidamos de la promesa que hicimos o de lo que nos habíamos propuesto y empezamos a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa eso? Que somos medio inconstantes. Decimos: vamos a ir, este año tengo que ir para allá, y cuando estoy llegando, arranco para otro lado. ¿Sí? Pero acá el pasaje es claro, dice que Salomón se había propuesto hacer la casa de Jehová y ¿qué hizo? Terminó. Amén. Mirá al de al lado, decirle: tenés que terminar lo que te propusiste. Al de la derecha, decirle eso. Tenés que terminar lo que te propusiste. Ahora mirá al de la izquierda y decirle: voy a terminar lo que me propuse. Algunos lo dicen, pero no están muy convencidos. Espero que al terminar este mensaje podamos estar convencidos de que los que Dios nos propone hacer y llevar adelante, lo tenemos que terminar. Amén. Y dice que él terminó, Salomón, la casa de Jehová. ¿Y qué más terminó? La casa del rey. ¿Y de quién era la casa esa? Era la casa de Salomón, porque Salomón era rey de Israel. Entonces él terminó la casa de Jehová, pero también terminó su casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Amén. ¿Saben qué? Yo sé de la vida de algunos que se han propuesto ir a Santiago y tuvieron que dejar el trabajo. No, definitivamente, por unos días, ¿sí? Pero no fue para tomarse unas vacaciones, sino que fue para trabajar más, porque estaban 24 horas trabajando para el Señor, ¿sí? Tuvieron que dejar trabajo. Otros tuvieron que poner sus bienes, ¿sí? Saben que no es que viajaron gratis, ellos tuvieron que poner de sus ahorros para poder viajar. Amén. ¿Saben lo que hicieron ellos también? Algunos tuvieron que dejar familia porque tienen hijos, tuvieron que dejar a la esposa o dejar al esposo para ir a servir al Señor. ¿Sí? Tuvieron que pagar un precio. Otros tuvieron problemas, como decían, en el viaje. Tuvieron que reparar algunas cosas durante el viaje. Le dieron al Señor de lo que tenían. Y dice el pasaje: se propuso Salomón hacer todo esto y en su propia casa y fue prosperado en todo. Amén. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo lo que vos te propongas para el Señor va a cuidar de vos. ¿Sí? A veces estamos preocupados, y si dedico tiempo a esto no voy a tener tiempo para lo otro. Y si le dedico tiempo al Señor no voy a tener tiempo para mi familia. Y si le dedico tiempo a esto al Señor, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Dios está en control de tu casa y está en control de tu trabajo. Cuando dice que Salomón se propuso construir su casa, Dios le iba construyendo la suya. Amén. Y a veces nosotros en el ministerio estamos ocupados en hacer cosas para prosperar en nuestra vida profesional o preocupados en nuestra área económica o preocupados en nuestra vida familiar y descuidamos las cosas de Dios. ¿Sí? Como que venir a la iglesia o trabajar en el ministerio es un complemento. Pero para Salomón era su vida. Servir al Señor era su vida. Y lo otro, terminar su casa, era un complemento. Y Dios se ocupó tanto de su casa, de la casa del Señor, de la que él estaba construyendo, como de la vida y de la casa de Salomón. Amén. Lo que vos te vayas a proponer en este tiempo de parte del Señor, tené total seguridad que Él está en control de tu vida y Él va a estar protegiendo tu familia y Él va a estar cuidando de tu vehículo y Él va a estar cuidando de tus finanzas. Amén. Tenemos que tener firme confianza en esto y que tu mente durante la semana, durante tu vida, tiene que ser: ¿cómo voy a servir al Señor de una mejor manera? ¿Cómo puedo dar más de mi tiempo? ¿Cómo puedo dar más de mis posesiones al Señor? Y Él va a cuidar de cada una de ellas. Sigamos, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice el versículo 12: Dios ha elegido este lugar como lugar de adoración y sacrificio. Y hoy ya no tenemos el templo de Salomón porque fue destruido y después volvieron a reconstruirlo. Pero la palabra dice que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre, de piedra, sino ¿dónde habita el Señor? En nosotros. Y el Señor te ha elegido para ser lugar de adoración, lugar de bendición, lugar Él quiere habitar en tu vida para que vos puedas dar de lo que decía ahí. Somos instrumentos santos para la extensión del reino de Dios. Yo te animo a que hagas un Santiago todos los días, que puedas pensar: yo soy casa de bendición, mi vida es templo del Espíritu Santo y lo voy a guardar y lo voy a cuidar y lo voy a compartir. Y esto es lo que hizo Salomón. Y Dios se le apareció y le dijo: te elijo a vos. Mirá el que tenés al lado, solamente miralo. Y ahora con una sonrisa decirle: Dios te eligió a vos. Dios te eligió a vos. Amén. Dios nos eligió a nosotros. Y el que está al lado puede decir: a mí me eligió. Yo les vuelvo a decir, piensen en estos jóvenes que tuvieron que pararse delante de un canal de televisión. Yo me imagino con mis piernas, ¿y ahora qué digo y qué hago? El Señor te eligió para ser casa de oración y habitar en vos. Y dice que Él, el Espíritu Santo, vino para enseñarnos todas las cosas. Y cuando pasen estas cosas, de estar en un canal de televisión, de estar en una radio, de estar en un lugar donde no sabemos qué decir, Él iba a poner palabras en nosotros. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Él es el que hace esta obra en nosotros. Aleluya. No hicimos eso. Es el Espíritu Santo. No es que ellos fueron porque quisieron. Dios los envió. ¿Sí? Yo creo que hay muchos de los que están aquí que deben decir: ay, cómo me hubiera gustado ir. Y seguro que me temblaban las piernas, pero el Señor pone palabras. ¿Y saben qué? Ahí es donde se desarrolla nuestra fe. Son en esos momentos donde no tenemos nada que decir, o no sabemos, mejor dicho, qué decir, es donde el Espíritu Santo pone palabras y donde reconocemos: no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que pone palabras. Los muchachos fueron a orar con los muchachitos estos que estaban presos. Lindos nenes, diríamos. Ay, capaz que si nos toca ir a hablar con ellos, ¿qué le digo? Y si me pegan, y si... El Espíritu Santo nos da esa valentía. Y ser valientes no significa no tener miedo, sino ser valientes es que lo que me propongo hacer en el nombre del Señor lo llevo adelante. Porque no es con mi fuerza, sino es con la fuerza del Señor. Y estas fueron las fuerzas que llevaron a Salomón a construir este templo. Y estas son las fuerzas que llevaron a que se terminen todas las cosas que rodearon a Salomón. Seguimos. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y el versículo 13 dice algo muy importante. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se rompe la camioneta, si te enfermas, si en tu casa hay problemas, ¿qué dijo el Señor? Vengan a mí y paren de sufrir. ¿No dijo el Señor eso? Vengan a mí y no van a tener más problemas en este mundo. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y de eso se trata la fe, y de eso se trata esta confianza. Y dice, aunque haya problemas, aunque en la ciudad haya violencia, aunque en tu matrimonio las cosas no anden bien, ¿sí? Cualquiera hubiera pensado, ay, los muchachos van para allá y la camioneta va a andar bien y no va a haber problemas. No, surgieron circunstancias. Ellos tenían que hacer trabajo con los niños, les faltaba una peluca, les faltaba un inflador y... Miren, si el Espíritu Santo... No podemos hacerlo, ¿eh? No hay inflador, no hay... Ellos salieron y mientras iban hablando con la gente, es algo sorprendente. Yo le regalo un inflador para los chicos. No, yo le doy una peluca. Una peluca, yo digo una cosa rarísima, porque hay cosas que se pueden conseguir, pero una peluca, eso es lo que Dios hace, porque Él provee todas las cosas. Yo le digo, hablen con los que han ido porque es sorprendente. A veces acá el tiempo es muy corto, pero hablen con ellos y se van a sorprender lo que Dios hace cuando lo dejamos obrar, cuando no lo hacemos mecánico, ¿sí? Cuando no lo hacemos estructurado, cuando decimos Espíritu Santo, hace como vos quieras. Así debemos vivir la vida, así debe ser todos los días, un Santiago, todos los días. Dios, sorprendeme. Y no va a haber pestilencia, no va a haber dificultades, por supuesto. Va a haber. Pero el pasaje continúa. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré, amén, y sanaré su tierra. El Señor dice que no estamos exentos de sufrimiento, ¿sí? Por ahí se cierran los cielos, deja de haber lluvia. Dice que la langosta consumía todos los sembrados y no quedaba nada. Aunque la tierra no dé lo que debería dar. Vivimos en un mundo de amargura, de violencia, de necesidad. Hay algunos de los que están aquí que por ahí están como esos campos totalmente destruidos por la langosta. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos sin trabajo. Y Señor, ¿hasta cuándo? Y algunos de los que están aquí quizás dice, yo quiero que mi matrimonio mejore, que cambie, que sea transformado. ¿Hasta cuándo? Y quizás alguno de los que está aquí se propuso a principio de año, este año va a ser mi año, va a cambiar y voy a hacer, y voy a ir allá y voy a llevar el ministerio que Dios tiene para mí. Y empiezan los problemas. Y aparece la langosta, y Señor, no llueve, y por qué no me pasa esto en mi casa, y por qué hay tanta presión en mi trabajo. Y llegamos a esta altura del año, a mitad de año como estamos, Señor, no hay lluvia, no pasa nada. Y el trabajo, y mi esposa, y mis hijos, pareciera que las cosas van de mal en peor. No llueve, la langosta se come todo, hay peste, y el pasaje es muy claro. El Señor les dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros debemos humillarnos. ¿Saben lo que es humillarse? Arrodillarse. No es creerse menos que el que está al lado. Y creerse más sería ser orgulloso. Humillarse es reconocer que sin Dios no podemos. Que Dios tiene el control de nuestra vida y que debemos rendir cada área de nuestra vida al Señor. Humillarse significa depender del Señor, que Él está en control y que Él va a estar guardando de mi familia, de mi trabajo, y que aunque todavía, como dice en otra parte de la Biblia, todavía la higuera no florezca, todavía no pueda haber el trabajo que Dios me prometió, todavía no puedo solucionar mis problemas familiares, todavía... La persona que me acompaña no se ha convertido al Señor. Si todavía hay dificultades en mi empleo, el Señor está para guardarme. Si yo me puedo humillar y decir, Señor, dependo de vos, qué distinto sería renovar nuestra mente en ese sentido. Y el Señor quiere que podamos humillarnos. Y dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántas veces invocamos el nombre del Señor? Pero nos falta esa cuota de confianza, esa cuota de fe, esa cuota de decir, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que voy a dar y todo lo que va a venir, es tuyo. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Tenemos que orar. Si queremos que la iglesia avance y hasta lo último de la tierra, debemos orar, buscar el rostro de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Padre, bendice Argentina. No, debe ser una oración de clamor. Padre, necesito de ti. Como decían los discípulos, aumenta mi fe, mi confianza. Padre, te pido por esta nación que está en enfermedad, que está en dolencia. Señor, te pido por mi falta de trabajo. Te pido por mi hermano que está sin trabajo. Tiene que ser compasión. Como compartíamos el otro día, debe haber pasión por los que se pierden. Debe haber pasión por los que están en necesidad. Por eso digo, tiene que haber un Santiago todos los días. Animarnos a ir a la casa del vecino, golpear la puerta y decir, ¿qué necesidad hay acá? ¿Podemos orar por ustedes? Sí, se va a sorprender la gente. Bueno, vamos a orar, ir a la cárcel. Esto nos debe animar que no solamente lo debemos hacer allá en Santiago, sino lo tenemos que hacer acá en Buenos Aires, acá en Varela, mañana. Siempre digo, tenemos que el mensaje del domingo tiene que arrancar mañana, ¿sí? Y para eso nos debemos humillar, y para eso debemos orar, y para eso tiene que cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de hablar. Tenemos que hablar de una manera positiva, contagiarnos entre nosotros. Te animo a mañana a ir a visitar a tal. Ay, sí, pero yo no sé qué decir. No importa, vamos a dejarlo a Dios que hable. Empecemos a cambiar nuestra forma de hablar, de vernos entre nosotros, ¿sí? Yo les digo, que la verdad me hubieran temblado mucho las piernas estar delante de la tele, ¿sí? Decir, ay, qué... Y con alguien compartía y le decía, ¿vos te hubieras sentido seguro de estar conmigo ahí? Y la persona me dijo, sí, yo no estaría seguro. Yo no hubiera estado seguro de estar ahí, de saber qué decir. Pero cuando nuestra mentalidad cambia, como cambió la mentalidad de ellos, de decir, Señor, hacé lo que vos quieras, habla lo que vos quieras hablar, las cosas comienzan a cambiar. Y de eso nos habla este pasaje, humillarnos, orar, clamar, suplicar. Y no solamente dice esto, bueno, ya está, me humillé, Señor, oré. Pedí por mi trabajo, pedí por mi familia. Dice la palabra que el Señor dice, y buscaren mi rostro. Sí, yo vine acá a la iglesia el domingo, vine el miércoles a la reunión de oración, lloré, me humillé, pero el Señor va mucho más allá. Busquen mi rostro. ¿Saben lo que habla esta palabra, lo que quiere decir buscar el rostro de Dios? Porque si ya con humillarnos y buscarlo en oración pareciera lo mismo, pareciera suficiente. Buscar el rostro del Señor es la intimidad. Es que no me alcance lo que he buscado ya. No me alcanzan esos 10 minutos de devocional. No me alcanza servir al Señor un poquito. ¿Cuánto le voy a dedicar al Señor? Y voy a venir el miércoles y ya el domingo es demasiado. Voy a venir el otro miércoles y el domingo. Yo tengo que hacer que mi vida, que busque el rostro de Dios, poder descubrir el rostro de Dios. ¿A cuántos a veces nos cuesta conocer la voz de Dios? Y Dios habla. Imaginen buscar el rostro de Dios. Eso habla de una desesperación, habla de no hacer las cosas solamente cuando tengo que predicar, o tengo que enseñar, o tengo que ir a algún lado, sino buscar diariamente reconocer el rostro de Dios. Amén. Eso tiene que ver con intimidad. Y eso es donde el Señor, a donde Dios, lo que le está diciendo a Salomón, humíllense, oren, busquen mi rostro. Y por último les dice, y se convirtieren de sus malos caminos, bueno, me humillo, oro, busco el rostro de Dios y apartarme de mis malos caminos. A veces pensamos que apartarnos de los malos caminos solamente tiene que ver con, antes de conocer al Señor yo me drogaba y no me drogo más. Antes era un borracho perdido y ahora no tomo más. Antes le pegaba a mi mujer, ahora le pego menos. Pensamos que son cambios y muy profundos, muy grandes. Tienen que ver con los pequeños cambios. ¿Sí? Alguien dijo hace un momento, allá hicimos grandes cosas, pero son a veces las pequeñas cosas, un inflador, una peluca, que hacen que las cosas sean grandes. Son los pequeños cambios en nuestra vida. Dice acá, si se convirtieren de sus malos caminos, a veces pensamos caminos grandes, son los pequeños caminos que nos apartan del Señor, los que nos impiden ver el rostro de Dios, los que nos impiden depender de Él. Son esos caminos que están, parecen de barro, que están ahí, que parecen alejados, que no se ven, que no se tienen en cuenta. A veces tenemos en cuenta solamente las autopistas, las avenidas de nuestra vida. Decimos, no, eso no. Pero son los pequeños desvíos, esos malos caminos que nos separan de la presencia del Señor. Y a Salomón le dice, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan su rostro y abandonan sus malos caminos, si pueden hilar fino, ¿cuánto tiempo le estás dando al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las personas? ¿A cuánto les has compartido el mensaje de salvación? ¿A cuánto te ha conmovido lo que estos hermanos han compartido? Volvete de esos malos caminos, esas pequeñas cosas, como el autor dice en la palabra, las zorras pequeñas echan los grandes viñedos. Son esos pequeños permisos que nos damos en nuestra vida. Y todos tenemos esos pequeños permisos que nos vamos dando. Y que cuando llegamos a mitad de año y dijimos, sí, los grandes caminos, no voy a ir más por la autopista, no voy a ir por la avenida del pecado. Pero son esas pequeñas grietas en nuestras vidas que nos impiden experimentar la presencia del Señor en plenitud. Son esas pequeñas grietas que nos impiden disfrutar de la presencia del Señor. Pero el Señor dice, si buscaren mi rostro, si se convirtieren, si se arrepintieren, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Sanaré tu tierra, sanaré tu familia, sanaré el lugar donde estás trabajando. Voy a sanar tu tierra. Pero antes, ¿cuáles son las condiciones? Buscar su presencia. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo, honestamente, no sé cuáles serán esas grietas, yo no sé cuáles serán esos caminos, pero yo sé que por el Espíritu Santo, en esta noche, Dios nos está mostrando a cada uno cuáles son esas grietas que pueden ser chisme, crítica, pueden tener relación con ver lo que los demás hacen en el ministerio y decir, ah, mirá lo que hace el otro, entonces yo dejo de hacer. No, tengo que seguir haciendo. Puede ser, le estoy dedicando más tiempo a esto que a servir al Señor. Puede ser pequeños pecados que decimos, ah, yo no robo, pero me cuelgo del cable o tengo ciertas cosas en mi vida que son pequeñas, no pasa nada, Señor. Y las guardamos debajo de la alfombra. Pero el Señor ve todo. Y dice, cuando vos te apartes de esos caminos y cuando dejes de que esas pequeñas cositas te parezcan insignificantes, yo voy a oír desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Amén. No te duermas, decirle al lado, Dios va a sanar tu tierra. Yo quiero animarme a decirle a alguno. Dios va a sanar tu tierra. Dios va a sanar tu tierra. Dios va a sanar tu tierra. ¿Lo crees? Decí amén. Dios va a sanar mi tierra. Vamos a decirlo todos juntos. Dios va a sanar mi tierra. Pero ¿saben qué? Debo apartarme de esos caminos. Si se volvieren de esos caminos, yo siento que el Espíritu Santo nos quiere mostrar esas pequeñas cosas que nos impiden llegar a cumplir el propósito. Salomón tuvo que pagar ese precio para cumplir el propósito de Dios. Dios quiere sanar tu tierra en esta noche, en este tiempo. Lo tenés que dejar. Y me impacta la palabra de Dios porque dice, yo oiré desde los cielos. Señor, ¿por qué te pido por esto y no escucho, no veo respuesta? Dice que el Señor va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados. ¿Saben lo que hace el pecado? Aparte de no poder tener comunión con Dios, no te permite avanzar, te esclaviza, te detiene. Ah, pero es un pecadito chiquitito. Ese pecadito es terrible. Te pone como un grillete y no te deja avanzar. No pienses en los grandes pecados, pensá en los pequeños. No solamente nos va a oír, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y por último, el pasaje del versículo 15 dice, ahora, cuando vos puedas hacer todas estas cosas, de humillarte, de orar, de buscar el rostro del Señor y convertirte de tus malos caminos, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Cuando en esta oportunidad el Señor hablaba, hablaba de la casa de Jehová que había construido Salomón. Pero ese templo fue destruido. Y pasaron muchos años y ese templo se volvió a construir. Pero pasaron otros años y otro imperio volvió a destruir ese templo. Y Jesús, como le dijo a esta mujer, ya no se va a adorar ni en aquel templo ni en el otro templo, ¿sí? Sino que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios ha elegido tu vida, tu cuerpo, para ser un templo, ¿sí? Y no para unos días como estaba en la antigüedad, cuando todavía el Espíritu Santo no había venido en Pentecostés, sino que Él ha declarado que ha elegido tu vida para santificar tu vida, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán en vos para siempre. Amén. Tremendo. Yo quiero decirles algo, que mientras meditaba en este pasaje, decía Salomón cuánto empeño ha puesto en construir un templo que luego se destruyó. Cuánto empeño puso Salomón y fue tan, me gustaría que ustedes puedan leer lo magnífico que había sido el templo que había construido Salomón, que cuando lo destruyeron y lo volvieron a construir, el pueblo de Israel lloraba, dice, porque muchos de los del pueblo de Israel habían conocido el anterior, la magnificencia del anterior templo, y el que veían ahora ya no era tan lindo, no era tan espectacular. Y los demás que eran más jóvenes lloraban porque nunca habían visto un templo y cuando lo vieron reconstruido fueron conmovidos en su espíritu y también lloraban. Pero ¿saben qué? El templo de Salomón y el templo que volvieron a construir fueron destruidos. Pero dice el Señor que creó en nosotros, nos creó como templo del Espíritu Santo al haberle recibido, y eso es para siempre. La salvación que Dios te dio y el Espíritu Santo en tu vida, que es la seguridad, dice la palabra, que son las arras del Espíritu en tu vida, te dan seguridad, como dice acá, a perpetuidad, para siempre. Sos salvo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque digo, Salomón puso tanto empeño en construir un templo que se iba a destruir. Y Dios hoy nos dice, pongan empeño en los templos que yo quiero construir. Amén. La vida de todas las personas que todavía no conocen al Señor son templos donde el Señor quiere habitar y donde quiere Él hacer templos nuevos, donde el Espíritu Santo viva a perpetuidad y esas personas obtengan salvación para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor porque es maravilloso. Dios te encomienda la tarea de Salomón. Dios, Salomón. Pero no para ser destruido, no alguien que pueda ser destruido o algo que se pueda destruir, sino en templos vivos, llenos del Espíritu Santo, que son las personas que todavía no le conocen y tienen que obtener salvación. Y así como Salomón puso tanto empeño en algo perecedero, Dios nos anima y nos desafía a que podamos poner el mismo empeño en que las personas sean salvas y puedan ser templos del Dios viviente, que puedan ser templos y Dios las va a elegir y las va a santificar para que esté en esos cuerpos y en esas vidas de esos compañeros de trabajo, de esos vecinos, que esté su nombre para siempre y sus ojos y su corazón estarán en la vida de ellos para siempre. Amén. Amén. Este es el deseo del Señor para nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que nos podamos proponer como Salomón en esta noche. No sé si ustedes se sienten animados, pero yo quiero ir a Santiago, ¿sí? Pero no al Santiago que se fueron ellos, sino a la realidad que el Santiago tiene que ser todos los días, ¿sí? Yo quiero en esta noche que el Señor nos humille, que el Señor nos pueda, que el Señor pueda producir el querer como el hacer en mi vida para que pueda buscar en oración, para que pueda buscar su rostro y para convertirme de mis malos caminos. ¿Sí? Yo, mientras los músicos nos dirigen una alabanza al Señor, yo quiero que podamos orar como iglesia, que podamos buscar su rostro. El Señor quiere en esta noche hacer esto en nuestras vidas, pero no para esta noche solamente, sino que puedas proponerte en tu corazón: voy a construir templos para el Dios viviente, voy a compartir la palabra del Señor y voy a extender el reino del Señor a toda criatura, desde Varela hasta lo último de la tierra. Yo quiero invitarte en esta noche, si en tu vida todavía la higuera no florece, si todavía no ves lluvia, si la langosta comió lo poco que tenías, si todavía no tenés empleo, si hay necesidad en tu vida, que puedas levantar tu mano. Vamos a pedirle al Señor, vamos a humillarnos en esta noche. Señor, yo quiero, yo me propongo esto en mi vida. Amén, amén. Dios lo quiere hacer en tu vida en esta noche. Quiere que toda su iglesia busque su rostro. Yo quiero animarte, mientras todos cerramos los ojos, que aquellos que tengan esa necesidad de yo quiero más del Señor, pasen adelante. Vamos a hacer acá un tabernáculo, vamos a hacer un lugar acá donde vamos a orar todos juntos y vamos a pedir al Señor que Él sane nuestra tierra, que Él sane nuestra vida. Así que yo te animo, mientras escuchamos esta alabanza, aquellos que quieran hacerlo, aquellos que han levantado su mano, pasen adelante, vamos a orar por sus vidas. Oh Señor, sí, Señor, vos conocés, Señor, el corazón de aquellos, Señor, que están en necesidad, papá. Vos conocés, Señor, aquellos que están, Señor, buscando que la tierra dé fruto, Señor. Llámese familia, llámese trabajo, llámese enfermedad, Señor. Queremos sanidad, Dios. Señor, vos conocés nuestros pecados, nuestros malos caminos, Señor. Queremos renunciar a ellos, Señor, en esta noche. Queremos postrarnos delante de ti, Señor. Queremos produzcas un cambio, Señor, que no sea una emoción de esta noche, Señor, sino que podamos avanzar, Señor, hacia adelante.